Campeluki en el septiembre de 2019. Tial Maulovil, tial Conon, Nagil, tial Turismo. Diputada Milag Romero Bastarrache, a ti Movimiento Ciudadano, tucu bajo un pel iniciativa. Tial Ujel Tum Mensaleu Almast Anil Yeyahil, Beishanleu Almast Anil Tojolal. Tial Uchensa, el Huetel, Uconol Cerveza o Alicor, ti restaurantes, tial Aikalov, restaurantes o pizzerías. Antes yetel tukinil Yeyahil. Le cuchilobo una jetsekbalo tu kibikil le cajo wahalkak nabo y chil hoteles, paradores turísticos, plazas comerciales, aeropuertos, terminales wahetushkuman turistas. Kupatal wetan u conol cerveza tinajil conol jebich expendios, licorerías, tiendas tial autoservicios, centros nocturnos, discotecas, cantinas. Tile sesión tile miércoles a la diputada de Pan Rosa Díaz Lizama tu cubachán un bel iniciativa tia lo hox al tumen al mahtan tia lo calanda al nazilo tia lo chikbenda lo pasta lesión colelo u calanda lo toholal bechan u chambal beimasi hiko tak ulikil tu sola tile iniciativa u jetse ku kuchumayahel tia al halach tia lo betik wow calandik xion colelo tia lehele una jubetik nuk besahilo tia lo beite lo chikbenda lo pasta lil u chukta lo toholal maulobil tal u pasta lilo Leli Beitubeta Lila Frías Castillo, tu cuba junto al proyecto y al punto de acuerdo. Si a los abuelos pasta litile congreso o tus dictantes en Ojalá Chilulum en México, si a los tus beltic le mola y secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Beichan le comisión tia Chujayil, confirmar tu convenio y a los mulme ya jovete Ojalá Chilulum en Yucatán, y a los chuctal y a los chulsal, le ocol Chujayil, cuyuchul huayclumile, le diputada Utuyala, le cayó botan un chupul. Tumen le humeyajilob le autoridad federal otsoku pit mansal matubeita luchuktik tu lakal tumen takbehlai chen kantul inspectores yantial uchuktiko 378 kilómetros hay chukayil yanshan 4352 chemo tial chukayil una uchuktiko tile tribuna una Silvia López Escofie tial cúpula proyecto tial acuerdo tial tustat antiujol popile ayuntamiento no cajil ho tial usak altuwauch ukt bishumayastale estacionamiento so y ante centros comerciales so tial ka ilak watanumayastiko jebishuyalik le permiso so watial uyilal wakubetiko le basco jetzik le reglamento beishan tial ka ilak wale plaza comercial ku cobratik estacionamiento ya no permiso iti Wabeyo katsaba kuyuhel kahnalo bishtzabik ti wabashkin. Wa unahukeche le reglamento tial construcciones ti unohkajil ho. Beishan le reglamento tial estacionamientos públicos privados wa temporales wa itu unohkajil ho. Unahubete al jumpel consulta pública. Hebishujetzikle almatan ley de participación ciudadana. Ichile plenaria tile kinotzab kajolbil kampel oficio. Cap el tustan tumen lo congreso de la Unión, un el tumeno congreso y Guanajuato, butzoco tumeno congreso y Tamaulipas. Ya lo chulep a tu paitanil, lo la sesión con uchul tuquinil 11 de septiembre las 11 usaste el kim. Fu aprobarta lo que es el biscun sacal bil, le glosa y informe y jalache. Ca obligarta que los funcionarios, cutan al actan le comisiono, cauchau ucuchume yajil uyalicop ujajil, Beishan tia lukubulu chukanil ich mayat an leu informe jalachil letie kechil aprobarta tuman leu integrante si le comisión permanente tia puntos constitucionales de gobernación. Tia lukubulu wa ushak altale informe ti jalachil leu nojochile congreso Felipe Cervera Hernández su diputado y pristu proponerta ka luksak le resumen ich mayat an tile informe jalachil tial ka betak uchukanil shan ich mayat an. Tial ket oltal tu lakal et lun kabilob beitapsab ichile reforma tile artículo 28 tile constitución política tiak lumil. Ichile sesión tile comisiono kachajol tapsham ushakali le iniciativa tial ujel tum mensal u almahtani ley de gobierno del poder legislativo tial utzabal tum men kuchmeyahil tile comisión permanente tial derechos humanos. Ley li beisan yetele propuesta le diputada Silvia López y este lo unojo chile congreso diputado Felipe Cervera Hernández ve aprobarta cachoco le resumen y le obsesión tile comisión o tialu casal bajo chajolta pusacali.